Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Bueno. Hola. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en La Boca del Dinosaurio, aquí tu programa dominical que te acompaña en estos bellos domingos y que bueno, pues para acompañarnos un rato, hacer estos ratos un poco amenos, ¿no? Enterándonos de algunas curiosidades, cosas aquí, y bueno, pues escuchar un poco de música, esta música infantil, juvenil y adultil, igual que el programa. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y bueno, pues nos acompaña en este momento Mateo, que está desayunando unas fresas con crema. Unas ricas fresas con crema. Así que, pues sí, en este domingo un buen postrecito también viene bien, ¿no? Después de tanta chamba de toda la semana. Sí, un montón. Un montón. ¿Qué tanta chamba tuviste, Matt? Cuéntanos. Hacer mi tarea, ayudar a mis papás, en las labores de la casa, todo eso. Todo eso. Ir a básquet, ir a música. Y venir a la radio, todo lo que hace Matt, pues sí, son muchas cosas. Bueno, pues un momento, como dice él, un momento de relax también está bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este tu programa, La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues sin más, además, bueno, de invitarte a que te vengas al mercadito, que está bien bonito el día de hoy, todo lleno de colores, y bueno, pues se van presentando más frutas. Hoy encontré papaya criolla, de esa papaya amarilla que casi nunca se ve, pero como es temporada y de las comunidades la traen, está súper, así que bueno, vente, porque vas a encontrar cosas que seguramente te van a gustar. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama La Pachanga de la Changa. Trajiste el mismo juego de la semana pasada. La Boca del Dinosaurio. Eso. Y esta es la pachanga de la changa. ¡Y a bailar! Pues nada que sí, que sí, que la changa es una pachanga. Pues nada que no, ya toda la selva invitó. A la selva invitó. Oh, oh. El avestruz puso el ponche y la jirafa sus manchas. La cebra puso los trinches y el elefante su poncho. El chango tocó el charango mientras la hiena se achunga. El tigre jaló su chongo, la pobre hizo un gran berrinche. Que la changa es una pachanga. Pues nada que no, y a toda la selva invitó. Oh, oh, oh. A la selva invitó. Oh, oh. El armadillo hizo concha, lo corrieron por pedinche. La serpiente trajo gancho para colgar las pichanchas. Toditos hicieron cancha, a bailarse una guaracha, un danzón y un cha cha cha, cha cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha. Y a ver todos arriba, vamos a bailar con la también está invitado a esta pachanguita. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Ahora vente pa' acá, changuita, vamos a bailar. Vente, vente, vente, vamos a seguir esto, ¿eh? Pues aquí en esta, el día de hoy te vamos a seguir comentando sobre este libro de animales extremos, los animales más resistentes del planeta. Y hoy te vamos a hablar de este capítulo que se llama Mi reino por un trago. ¿Cómo que será? Mi reino por un trago. Bueno, pues es que nos comenta aquí que el mayor peligro del desierto no es el calor, sino la falta de agua. Lo que comentábamos la vez pasada, pues no hay agua, pues ¿cómo le hacen, no? Bueno, pues a los 45 grados centígrados del desierto, para que tu cuerpo no se sobrecaliente, necesitas sudar por lo menos 3.5 litros de agua por hora. Imagínate. Y bueno, los camellos cuando beben agua en abundancia no se preocupan por su temperatura yo-yo, que es la temperatura que sube y baja, simplemente sudan y se mantienen frescos. Pero ¿recuerdas cuál es la principal característica de un desierto? Exacto, la escasez de agua, así que los camellos no pueden simplemente sudar y mantenerse frescos. La joroba de un camello, por cierto, es grasa, una reserva de alimento, no de agua. Sin agua... que reemplace toda la que pierdes con el sudor, te secarías como una ciruela pasa, porque imagínate, no tienes agua, entonces tu cuerpo, tu piel se empieza a secar y tus músculos se empiezan a secar y todo, porque todo el cuerpo necesita de agua, tu cerebro se empezaría a secar, ¿no? Te sobrecalentarías y morirías en muy poco tiempo, eso es muy seguro. A los camellos no les importa perder hasta un cuarto de agua de su cuerpo. Pero los humanos y la mayoría de los mamíferos no se pueden dar el lujo de perder más de una décima parte. Esto, aunado al hecho de que su cuerpo no resiste a temperaturas de unos cuantos grados por encima de lo normal, a menos que sean un camello, hace que los mamíferos sean doblemente malos para la vida en el desierto. Sin embargo, ¿qué crees? A los reptiles, como ya habíamos visto, ¿te acuerdas la vez pasada que hablábamos de los reptiles? No les preocupa calentarse, así que no necesitan sudar para refrescarse. También son muy resistentes a la desecación. Primero porque tienen gruesas pieles escamosas que mantienen el agua dentro de sus cuerpos. Pero aparte de eso, su orina contiene muy poca agua. ¿Cómo ves? No como la nuestra, ¿verdad? Los humanos que tomamos agua y luego vamos al baño. Tomamos agua y luego vamos al baño. Pues no, la de ellos contiene muy poca agua, así que es una orina especial. Y finalmente, como un último recurso para sobrevivir el calor de estos reptiles y para sobrevivir la sequía, estos reptiles del desierto pueden perder la mayor parte de agua de su cuerpo, por lo que pueden sobrevivir, o sea, pueden perderla sin problema, por lo que pueden sobrevivir muchos meses sin beber agua. ¿Cómo ves? Esto sí es una gran información, esto yo no lo sabía, por eso, bueno, seguramente habrá muchos reptiles en el desierto, yo no lo sé, nunca he estado en un desierto, más allá del desierto de San Luis, creo, pero pues no es tan intenso como estos desiertos donde a veces vemos imágenes donde solamente hay pura arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena, como así como en el mar hay pura agua, agua, agua, agua, agua, en el desierto hay pura arena, arena, arena, arena, y no ves más que arena en el horizonte. Y bueno, pues sería difícil sobrevivir en ellos, ¿no? O sea, imagínate las caravanas que van de un lugar a otro, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Eso tendríamos que investigarlo. ¿Qué es lo que hacen durante su travesía? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué cantidad de agua tienen que llevar? ¿Qué es lo que no tienen que hacer para no perder agua? Bueno, tantísimas cosas. ¿Tú cómo ves esto, Mateo? O sea, ¿qué te parece esto de los reptiles? Muy impresionante, porque ya ni nosotros aguantamos más de meses sin tomar agua. No, imagínate que sudáramos 3.5 litros de agua por hora. ¿Sí? O sea, beberíamos agua y la sudaríamos, y tendríamos que volverla a beber y la sudaríamos otra vez. Entonces tendríamos que pasárnoslas tomando agua, ¿no? Mucha agua. Muchísima agua, o dentro de un tinaco, pero allá no hay agua, no hay tinacos. No. Así que bueno, pues ahí está, te dejamos la información del desierto. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida por acá a Daris, que nos acompaña. Buenos días, espero que estén bien y ya. Y bueno, pero aquí nos acompaña alguien más, a ver, porque no conocemos. Hola, ¿cómo te llamas? Mayra Daniela, nos acompaña. ¿Y tú, pequeña, cómo te llamas? Ana Rosario Vile. Ana, Anita trae unos chicharrines por aquí, domingo, que hacíamos, ¿verdad? Domingo de descanso, domingo de, sí. ¿Cuántos años tiene Anita? Dos años. Ay, Anita, 2 años. Y tú, Mayra, ¿verdad? Dijiste. Uh-huh. ¿Cuántos años tienes, Mayra? 9. Ándale. Dime, ¿qué te dio por acompañarnos aquí a la radio? ¿Qué cosa? ¿O qué? ¿Te encontró Daris? ¿O qué? ¿Te raptó? ¿Te raptó? ¿Te raptó Daris? No. ¿No? ¿Cómo la encontraste y cómo te convenció para que vinieras? Diciéndole a mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo tu mamá? Que sí. Ve un rato a hacerte famosa a la radio, ¿no? Ok, Mayra, ¿eres compañera de Daris de la escuela? No. ¿No? ¿Solo son amigas? No. ¿No? ¿Enemigas? No. ¿Sí? ¿Son qué? Primas. ¿Ah, son primas? Uh-huh. Ah, muy bien, yo pensé que eran enemigas. Dije, ah, bueno, son enemigas, ¿no? ¿Y cómo la convenció para venir? Le dijo, vamos a un duelo, seguramente. Okay. Ah, bueno, pues bienvenidas Mayra y Anita, y Daris y Mateo, que está por aquí construyendo una casa para el rino. Bueno, pues esta es la curiosidad que queríamos comentarte el día de hoy. Así que, bueno, no nos quejemos del calor que tenemos aquí, mira, porque tenemos agua. Tenemos bosques, tenemos árboles, ¿verdad? Tenemos sombras y a veces nos quejamos, sí, porque bueno, pues no es el clima que era de hace unos años, donde el clima era más húmedo, llovía más, ¿verdad? Estaba más nubladito y todo, incluso en estas épocas, pero ahora ha cambiado. Y sin embargo, bueno, pues ojalá nunca cambie tan extremo como para estar en un clima, sentir como un clima desértico, ¿no? Yo a veces hago una broma que digo, con este calor solamente me falta la playa. ¿Dónde está la playa? Me engañaron, solamente me dijeron, ahí está el calor, pero no me dijeron, ahí está la playa, ¿no? Pero bueno, pues esto es parte de estos cambios ecológicos que suceden o que hemos provocado en la naturaleza, y ojalá pues nos pongamos a reflexionar así, de uno a uno, de granito en granito, podemos hacer un cambio, ¿no? Un cambio con todas estas cosas que siempre nos informan sobre el qué hacer para no seguir maltratando la naturaleza. Bueno, pues ahí te dejamos la información y también te vamos a dejar con esta canción que se llama, wow, el camaleón, este camaleón que también es un reptil, y habría que ver si este reptil también aguanta como estos reptiles de los que nos hablaban. Con el algodón para que me confunda con las gotas de rocío, para que nadie pueda encontrarme bajo la luz del sol. Me gustaría ser como el camaleón, para que me confundan con una estación, para que nadie sepa si en verdad soy otoño, tal vez verano, tal vez invierno, porque no primavera, tal vez todo lo soy. Convertirme en una nube,

¿Qué estará haciendo Sauri? Ahí están los sonidos que estimulan nuestros oídos y nuestra imaginación para descubrir o hacer hipótesis sobre lo que está haciendo Sauri. A ver, chicos, entonces, ¿qué? Yo, que tal vez estaba aprendiendo como que una canción, o estaba escuchando como tocando una canción, o tal vez, como se dice, estaba como que tratando de relajarse con una canción así, como que no tan acelerada. ¿Y qué instrumento escuchaste, Matt? Como un violín, más o menos así. Un violín, ¿verdad? Un violín, no sé si una guitarra también por allí. Y bueno, ustedes que escucharon, ¿qué se les ocurre que estaba pasando allí? Yo pienso que estaba tocando música, o que fue a ver cómo tocaban esas músicas. El violín, ¿verdad? El violín, no sé si guitarra también. Mayra, ¿tú escuchaste algo? ¿O qué imaginaste que estaba pasando? Imaginé. ¿Qué imaginaste? Que si iba a ir a comérselo o escuchar la música. A lo mejor Sauri se va a comer al músico. Ándale, eso sería. No, Sauri, espérate, no lo vais a comer. Ahorita desayunamos y ya, así. No, pues sí. ¿También te gustan las fresas con crema? ¿Qué tal estaban, Matt? Ahí está, así que te vamos a dar a probar fresas con crema para que no vayas a comerte al músico. Bueno, pues ahí está. ¿Y tú en casita qué escuchaste allí? ¿Qué crees que está haciendo Sauri? Al ratito vamos a ver lo que Sauri está haciendo. Así que, bueno, pues mientras te recuerdo que estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, ¿no? Este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Chacarera de la Familia. La familia que debería o tendría que ser tendrían que ser familias funcionales. No siempre nos toca eso, pero pues ojalá podamos en lo que vamos en el camino aprendiendo cada vez ir haciendo que estas familias sean más amorosas y de mayor convivio, de mayor acompañamiento, ¿verdad? Y que uno pueda estar tranquilo y seguro en nuestra familia. Te dejamos con esta canción. Se olvide la campanita. Yo vivo con papá y mamá. Tengo un hermano que me hace renegar. Me gusta mucho sentir todas las mañanas el olor a las tostadas que prepara mi papá. Mi abuela es como mamá. Ella me cuida y me enseña a cocinar. Aunque no juega porque la espalda le duele, cuenta historias que entretienen y me enseñan a soñar. Con mi hermana vivo yo. Trabaja mucho para darme lo mejor. Siempre me trae un chocolate cuando vuelve. Yo la abrazo fuerte, fuerte y me dice: sos mi sol. Es mi familia tan singular, tan diferente pero igual a las demás. La que me cuida y me hace bien y me acompaña en la aventura de crecer. Con mis dos mamás, ellas me cuidan y me enseñan a bailar. Vamos al parque a tomar mate si no llueve, y entre flores y manteles nos ponemos a charlar. Mi mami es sensacional, aunque trabaja todo el día sin parar. Cuando ella vuelve me revisa los deberes y mirando alguna peli nos reímos sin parar. Son mis papás del corazón, quienes me escuchan cuando canto una canción. Si me preguntan, tengo dos papás que siempre me enseñaron de justicia, de igualdad y del amor. Es mi familia tan singular, tan diferente pero igual a las demás. La que me cuida y me hace bien y me acompaña en la aventura de crecer. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice así: se calma el camaleón cantando cumbias. Órale. Se calma el camaleón cantando cumbia. Está difícil, no pensé que fuera tan difícil. Se calma el camaleón cantando cumbia. Se calma el camaleón cantando cumbia. Se calma el camaleón cantando cumbia. Se calma el camaleón cantando cumbias. Sí, es complicado, ¿eh? Se calma el camaleón cantando cumbias. Se calma el camaleón cantando cumbias. Se calma el camaleón cantando cumbias. Se calma el camaleón cantando cumbias. Se calma el... Se cambia el camaleón por una cumbia. Mayra, ¿tú quieres repetir nuestro trabalenguas? No. ¿No? Ok. Sí, está complicado, ¿eh? No pensé que fuera tan complicado. Se calma el camaleón cantando cumbias. Se calma el camaleón cantando cumbias. Se calma el camaleón cantando... ¿Nos quieres decir, Anita? ¿Nos quieres decir algo del camaleón? ¿Sí? ¿Nos quieres decir algo del camaleón? Hola. ¿Qué te parece? ¿No? ¿No quieres decir hola? Ok, no. No. Bueno, pues ahí está nuestro trabalenguas de hoy. Se calma el camaleón cantando cumbia. Sí está complicado, así que puedes por allí compartirlo y bueno, pasarte un ratito allí. Divertido, porque sí se traba la lengua, ¿eh? Vámonos también con nuestra sección palabrerío, así que por aquí tengo nuestras tarjetas. A ver. Yo. Como el camelloyo. A ver, sí, voy a ver. Matt va a elegir una tarjeta. Ups. ¿Quieres elegir una tarjeta? Así que me acerque más. ¿Quieres elegir una tarjeta, Mayra, para hablar un minuto sobre esa palabra? Sale. Sobre esa palabra. Así que, ¿quién quiere empezar? Este es nuestro palabrerío. ¿Quién dice yo? ¿Alguien quiere? ¿Alguien dice yo? ¿Alguien dice yo? ¿Alguien dice yo? ¿Nadie? Yo no empiezo, yo ya empecé con las demás. Ok, sale. Daris va a comenzar con esta palabra. Así que pon allá en casita mucha atención para que sepas y nos adivines hacia arriba. Nos adivines de qué se trata, qué es lo que, de qué palabra nos quiere decir Daris. ¿Va? Es algo que ocupan mucho los abuelitos y para como no caerse. Algunos son de madera, de diferentes figuras, algunos traen su caniquita, algunos son de plástico. También son de diferentes colores, pueden ser grandes o medianos, grandes casi no hay. Hay muchos tipos de figuras en madera y también lo ocupa mucho, a veces los niños chiquitos lo ocupan para jugar, y eso les permite a los adultos mayores a permanecer de pie. Y, por ejemplo, si están encima del pie, con eso se apoyan para avanzar. Y... Ya. Sí. A ver, ¿cómo Matt? Bastón. Ah, sí. Un bastón. Fíjate que como dijiste también los niños chiquitos, yo pensé que era una andadera. Porque sí saben cuál es la andadera para mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, bueno, la ocupan los adultos, la ocupan los niños, una andadera seguramente, y así se equipan para caminar, pero no, pues era un bastón. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues tú en casita adivinaste, ¿sí? Bueno, ahí te va otra palabra. ¿Quién dice? ¿Mayra? Mayra nos va a decir. Es adorando, arante rojo, tiene semillas y ahora tiene también vallitas. Así vamos. ¿Es dulce o salado? Es algo saludable. ¿Sí? Que a todos los niños les gusta. A todos. A uno no le gusta. ¿No? ¿En dónde lo venden? ¿Dónde lo puedes conseguir? En el mercado. ¿A qué huele? Rico. ¿En esta época hay? Sí. ¿Sí? ¿Hay en el mercado en esta época? Redondo, con semillas adentro. ¿Es una fruta? Sí. A ver. ¿Y qué? Adentro, el primero es blanquito, el segundo es rojo y tiene semillas. Y ahorita es épocas de eso, ¿verdad? Lo están vendiendo mucho en el mercado. Ya sonó, no sé si sonó la campana. ¿Sonó? ¿Tú ya adivinaste, Matt? Ya. ¿Ya? ¿Ya sonó la campana? Bueno. ¿Ya? ¿Tú ya sabes qué es, Daris? Sandía. A ver, ¿qué es, chicos? Sandía. ¿Sí? Sí. ¿Sandía? Oh, y justamente fíjate que en el mercado están vendiendo muchas, están trayendo muchas, supongo que de por aquí cerca de los lugares cálidos. Y hace ratito estaba yo curiosa porque una sandía así chiquitita parecía un baloncito. Dije, eso nada más es para una mordida. Muy bien, Mayra, pues muchas gracias por compartirnos esa palabra. Muy bien. Bueno, Mateo, ¿listo? Sí. Va. Campana. Es algo que ocupan las personas discapacitadas, que por ejemplo nacen sin pies o les amputan los pies. Es muy común para esas personas. A veces ocupan silla de ruedas, pero es más común que ocupen este objeto. Ajá. Es de metal y una vez que ya lo tienen, como ya no tienen se le amputaron el pie, pues ya no puede dejarlos, ¿no? Ya es como si fueras otro pie. Pero luego a veces se venden en las farmacias, pero no es muy común en las farmacias, sería tal vez en los hospitales. Ajá. Y hay algunos niños que agarran, por ejemplo, el de sus abuelitas y empiezan a jugar. O el de sus abuelitos y pues, no hay así como que tipos de colores, ¿no? Pero es de puro metal. Oh, ¿adivinaron, chicas, lo que es? ¿No? ¿No? Es para personas discapacitadas que nacieron sin un pie o les amputaron el pie. Oh, te lastimaste un pie. Y eso es lo que ocupan para poder caminar. Ya dijo que la silla de ruedas no es porque este no es más práctico. ¿Y un pie postizo? No, una prótesis, dice Daris. No. ¿Tú, Cayo, sabes lo que es? No. Yo digo que son muletas. Sí. Muletas, sí. Fíjense que yo una vez usé muletas también. Me operaron de una rodilla y no podía caminar, tenía que ir a la escuela. Y la única manera de desplazarme era con las muletas. Era muy complicado porque me tenía que ir en camión. Entonces, para subirme al camión, para bajarme del camión, para desplazarme a la escuela, era súper complicado, ¿no? Y mis manos se cansaban mucho, mis axilas se cansaban mucho porque ahí te recargas, ¿no? Por suerte fue un periodo muy corto, después ya empecé a apoyar el pie muy bien, pero sí es complicado. Y me imagino que traerlos toda la vida ha de ser difícil, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal? ¿Tú te atreverías a venir aquí y hablar? Mira, Mayra se aventó, ¿eh? Hablar un minuto sobre una palabra, solamente dándonos pistas. Así que bueno, pues ahí está esta sección. También hay Sí. Hay sandías. También hay sandías de color amarillo. Sí, es cierto, también hay sandías de color amarillo. Aquí no las traen, no. Pero sí existen. Ajá, de color amarillo. Yo no sabía. Pero creo que azul. Azul, bueno, esa sí no he visto yo azules. Pero amarilla sí, no la he comido, pero sí la sí hubo he visto. El año pasado hubo una temporada de amarillas. Órale, así que ya no son las clásicas amarillas, a lo mejor eran algún tipo de pues bueno, sandía de otro lugar seguramente. Bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con esta canción. Que se llama, déjame ver, se llama Rusiana. Por la estepa rusa un trineo va a toda prisa para la ciudad. Un osito barbudo y barrigón con balalaika canta esta canción. Los famosos también fueron niños. De cuento de buenas noches para niños rebeldes de Elena Favilli y Francisca Caballo, les voy a compartir una historia. Ya a Santegua, reina guerrera. En una tierra rica con oro, vivo una reina poderosa que gobernaba el reino Ashanti. Esa reina se llamaba Ya. Su gente creía en los poderes mágicos del blanquito dorado, el cual era tan sagrado que ni siquiera el rey ni la reina tenían permitido tocarlo. Se decía que el corazón y el espíritu de los Ashanti del pasado, el presente y el futuro estaban contenidos en ese trono dorado. Un día, un general designado por la corona inglesa anunció que el imperio británico tomaría control de las tierras de los Ashanti. También exigimos el banquillo dorado para sentarnos en el triángulo ahí, aquí, de inmediato. Los líderes Ashanti se sintieron indignados e insultados, pero el enemigo era poderoso. Uno por uno se fueron rindiendo, pero ya Asentagua se negó. Ella alzó la voz: si ustedes, los hombres de Ashanti, se rehúsan a defenderse, entonces nosotras las mujeres lo haremos. Combatiremos a los hombres blancos. Ya lideró un ejército de 5.000 personas en una batalla contra un ejército británico bien armado. Después de una dura batalla, el ejército de Ya fue derrotado. Ya fue capturada y deportada a las islas Seychelles. Ya nunca volvió a ver a su tierra amada, pero su país siguió sintiéndose inspirado por su valentía. Unos 4 años después de la muerte de Ya, el imperio Ashanti recuperó su independencia. Hasta el momento, la gente de Ya, Asantewaa, siguió y sigue cantando canciones sobre su amada reina y su orgullo y orgulloso espíritu guerrero. Bueno, pues ahí está esta fuerte historia de esta reina que vive, ya decía la historia que no vive, ¿verdad? Ella, ¿de qué época es? O sea, ¿de qué año, Daris? Circa de 1840 nació y murió el 17 de octubre de 1921 en Chana. Vaya, bueno, pues qué historia tan fuerte, ¿no? O sea, pues una invasión a una comunidad, pues indígena, ¿no? Y que pues sin respetar sus costumbres, sus ideales, queriéndose llevarse o sentarse en este banquillo dorado, ¿no? Que era muy sagrado para ellos. Bueno, pues provocan, ¿ves?, una guerra y esta mujer tan valiente que decide enfrentar incluso a gente que pues traía armas, ¿no? Pero bueno, pues gracias a ella pudieron liberarse también. Por allí hay un pensamiento, parece ser todavía de... Ajá. Dice: si ustedes, los hombres de Ashanti, se rehúsan a defender, entonces nosotros las mujeres lo haremos. Ya Asantewaa. O sea, ella como mujer, bueno, pues los enfrentó y bueno, pues hizo que su pueblo se levantara en contra. Y aunque, bueno, padeció, bueno, su fuerza siguió, su espíritu siguió a esta comunidad y pudieron ser libres. Bueno, pues es una historia fuerte, pero pues muy muy gratificante escuchar de que es posible luchar por nuestros derechos, es posible por luchar por nuestros espacios, por nuestros sueños, por lo que queremos. Pues muchísimas gracias, Daris, por compartirnos esta linda historia. Sí. Bueno, vámonos con esta canción que se llama La Negrita Cucurumbé. Los famosos también fueron niños. La negrita Cucurumbé se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita Cucurumbé a la playa se acercó, imitando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que Dice así: negra, estás bonita, negrita, cucurumbe. Qué bonita es tu carita, negrita cucurumbe. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, fíjate que este juego que te voy a compartir el día de hoy, no le puse nombre. Bueno, porque este juego no es que lo haya descubierto, sino que vi algunas cosas que hacer y en el momento, bueno, fui modificando. Lo hice con los pequeños, con los niños de 4 y 5 años. Lo hice con ellos y fue bastante interesante descubrir algunas cosas que ya te voy a decir. Este juego, bueno, pues yo lo trabajé para atención, motricidad, juego de instrucciones, ¿no? Percepción de seguimiento de instrucciones, lateralidad, tolerancias a la frustración también, socialización, y bueno, ya te voy a decir de qué se trata. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Bueno, pues mira, hice una ronda, bueno, un círculo más bien, y los niños estaban muy, muy acelerados, así que bueno, pues hice un círculo de atención, ¿no? De concentración de la atención. Para esto les pongo algunas cosas de equilibrio, algo así, después nos sentamos. Entonces, ya sentados, todos con las manitas arriba, con una pelota de estas de látex, la íbamos pasando, pero la regla era que había que pasarla en las manos, no aventarla. Eso es complicado porque ellos lo que quieren es jugar y va, la avientan, pero había que seguir las instrucciones. Bueno, pues allí. Esa era la primera actividad que yo había visto, pero después dije, bueno, ¿qué pasa si les digo, ahora la van a pasar por debajo de una de sus piernitas y luego se la pasan al compañero? En el momento, bueno, en este nivel no importaba si era derecha o izquierda. O sea, yo pensé, en un momento dije, les voy a decir la derecha, pero como todavía pues no tenemos mucha distinción entre derecha e izquierda a esta edad, bueno, pues dije, eso es poco a poco irlo diciendo. Entonces, mientras lo pasaran por una de las piernas, estaba bien, estaba lograda la actividad. Luego, había que pasarla por la otra pierna y darla al compañero, y así por turnos, uno a uno. Luego había que pasarla debajo de las dos piernitas, ponérsela en los pies, subir los brazos, agarrar otra vez la pelota y pasarla. Y bueno, pues era interesante porque entre más instrucciones, pues cuesta un poquito más de trabajo el rango de atención, ¿verdad? Entonces, hay quienes lo hacen como sea, hay quienes hacen una parte, hay quienes intentan para aquí y para allá, y entonces fue muy interesante. Un pequeño de los que estaban en el grupo, que es tiene un nivel de atención alto y también un seguimiento de instrucciones alto. Entonces, Él dijo, no, pero no lo hicieron como tú dijiste. Pasarlo debajo de las piernas, ponerlo entre los pies, no entre las piernas, porque hubo quien lo puso entre las rodillas, ¿no? Entonces, entre los pies y luego subir las manitas y agarrarlo otra vez y pasarlo. Y entonces me parecía, bueno, eso ya lo había notado, ya lo había trabajado, pero interesante cómo cada uno tiene, bueno, pues sus niveles de atención, ¿no? Sus tiempos y que es parte de lo que hay que ir estimulando, ¿no? Este seguimiento de instrucciones que, bueno, se va complicando cuando no hay una sola instrucción, luego son dos, luego son tres, luego son cuatro, pero además está añadido un movimiento, ¿verdad? Y específicamente una zona del cuerpo. Y bueno, pues era interesante trabajarlo con ellos porque esto los aplacó mucho su en ese momento su actividad, que traía mucha actividad, y se pusieron como muy atentos, ¿no? Así que bueno, pues es un juego que puedes jugar en casita con alguien, los puedes ir complicando, ¿no? Incluso hasta con niños más grandes y adultos, bueno, pues les vas cambiando las instrucciones y vas sumando instrucciones, ¿no? Y eso pues te pone en un nivel de atención alto. Pues ahí está, te comparto eso y también te invito a que te acerques a la ludoteca del Centro Celayuc, donde tenemos muchos juegos, bueno, pues algunas instrucciones para juegos corporales, pero también muchos juegos de mesa que tienen que ver con la lógica, con la atención, con la destreza, con la rapidez, ¿no? O sea, muchas cosas y bueno, pues ojalá te acerques porque vas a descubrir todo lo que hay. Este sábado que había muchos niños, era tan hermoso a la hora de la salida, mientras los papás llegan por ellos, pues juegan juegos de la biblioteca, ponemos un tapete y estaban muchísimos niños ahí jugando cada quien su juego propio, ¿no? Pero todos muy entretenidos. En ese momento no hay que corren, que gritan, que nada, están totalmente en su juego y eso es muy bonito porque, bueno, pues también se van trabajando estos rangos de atención. Bueno, pues ahí te invito. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Me peino. Lavo mis dientes. Perfumo. Perfumo. Comienza la función. Toco la guitarra. Canto al mic. Suena mi trombón. Y siempre mi tambor. Campana, el güiro cumbiancha, maraca, y siempre mi tambor. Esta es mi banda, que es todo una orquesta, de orquesta, la orquesta del timbal, que suena hasta el final. Cracataca. El cuento de hoy es Te voy a compartir un solo capítulo del libro Los Elegantes, la niña y el huevo de chocolate de Karen Chakek. Esto con la intención de que si te llama la atención, te interesa, bueno, pues este libro está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, y entonces que te acerques allá para terminarlo de leer y descubrir qué es lo que sucede con el resto de la historia. Así que vamos a comenzar con este cuento de Los Elegantes, la niña y el huevo de chocolate de Karen Chasek. Este capítulo se titula Un capricho al día. El barco pirata del que todos hablaban se llamaba Abra Cadabra. Navegaba en las noches vestido de negro tornasol como los peces fantasmas del fondo del océano. Era el barco de los elegantes, los piratas más temidos de las aguas de los cinco continentes. En los grandes buques de carga, los recios botes pesqueros, los otros barcos pirata, incluso en las embarcaciones de los reinos, se respiraba tal inquietud por toparlos que nadie en alta mar se animaba a apagar las luces de la popa de noche. Como si eso les fuera a servir de algo. ¡Ja! Los elegantes no eran un puñado de andrajosos caraduras ni navegaban armados. Todo lo contrario. Por eso, ningún navío se libraba de su arribo repentino. Sigilosos, pulcros y esmerados, los elegantes eran expertos en pasar inadvertidos. Dime tú, ¿cuándo te has topado con una sombra que haga ruidos o apeste algo? En las tabernas corría el rumor de que el abracadabra había sido fabricado con madera de árboles negros, de los que crecen en los bosques del norte de Polonia. Los rumores aseguraban que los camarotes del barco estaban decorados con figuras de florestas e insectos marinos que brillaban en la oscuridad. Y se decía que la madre del capitán había sido la costurera de un palacio importante y que de regalo a su hijo había surcido esas grandes velas de tela transparente con las que se impulsaba el navío. Era difícil saber si algo de lo que se contaba era cierto. Los vigías nocturnos que aseguraban haber descubierto el barco lo habían perdido de vista en menos tiempo del que les tomaría gritar ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Pero es que de día tampoco nadie lo veía? Nadie. El abracadabra simplemente desaparecía como por arte de magia. El capitán elegante era un pensador incansable, también el hombre mejor vestido de la mar. En los puertos de Oceanía había descubierto telas increíbles. Él mismo reinventaba su ropa de modo caprichoso, acorde al tema que habría de meditar en el día. Vestía trajes vaporosos para reflexionar sobre la libertad, trajes con diseños circulares cuando hablaba de ciencia y triangulares cuando se trataba de justicia. Al pensar en la amistad, prefería llevar puesto un gato. Se había confeccionado un sombrero especial para que los felinos de la cubierta se le treparan encima. A veces pasaba horas conversando a solas con su reflejo y créeme, no siempre se ponían de acuerdo. El cocinero elegante, cuyo nombre nos está prohibido mencionar, parecía un verdadero fantasma. Su piel era tan transparente como la gelatina de anís y los abrigos impermeables. Su nariz pecosa y educada podía reconocer casi cualquier aroma. Y pensar que años atrás los periódicos más populares de los cinco continentes lamentaron la misteriosa desaparición del chef del mejor restaurante del mundo. «Llámenme cocinero a secas», pidió el pálido chef aquel primer día que subió al abracadabra, con la mano aferrada a la manija de su caja de cuchillos personales. Ahora el abracadabra era el mejor restaurante del mundo. Pero eso lo sabían únicamente sus tripulantes y uno que otro comerciante astuto, dispuesto a intercambiar mercancía apreciada por un platillo gourmet que nunca hubiera imaginado posible. De acuerdo con la temporada del año y la ruta marítima del navío, la cocina del barco cambiaba de nacionalidad. Nunca faltaba un platillo festivo, aunque nada se comparaba con el banquete de celebración que se ofrecía luego de descubrir un ingrediente desconocido. La verbena podía durar hasta la madrugada. Era uno de esos raros momentos en los que los tripulantes se permitían perder la compostura, escupir el vino al reír y hablar con la boca llena. Eso sí, la niña tenía que irse a dormir temprano. ¿La niña? ¡Shh! ¿A quién se le ocurrió decir eso? La niña era el secreto mejor guardado. Nadie sabía cuántos años tenía, porque ella vivía en el barco desde mucho antes de que los otros llegaran. Lo curioso era que a pesar del paso del tiempo, nunca dejaba de ser una niña. Fue en los mares agitados de Alaska que el capitán Elegante, siendo todavía el oficial de cubierta de un barco pesquero, encontró varado el barco tornasol de la niña. ¿Por qué una niña estaba sola en una embarcación tan grande y acompañada solo de 7 gatos y 2 ancianos gemelos? Cuando el capitán subió a inspeccionar aquel navío, los viejos mellizos lo recibieron con risas. Le dijeron que el nombre del barco era Abracadabra y que esa palabra provenía del arameo, un idioma aún más viejo que el hebreo, y que Abra, que Dabra, significaba literalmente «yo crearé con mi palabra». Luego, la niña le mostró al capitán su camarote favorito en el que guardaba una colección de semillas extrañas. Le dijo riendo que las semillas eran como las palabras y al final le susurró algo al oído. 2 días después, el oficial se mudó a vivir al barco y a petición de la niña se hizo llamar el capitán Elegante. Los ancianos gemelos le enseñaron a decir en arameo, «sírvame más patatas». El resto de los elegantes se fueron sumando a la tripulación en diferentes puertos. Algunos nunca habían viajado en el mar. El contramaestre solía ser el encargado de una tienda de instrumentos musicales en un puerto solitario. Coleccionaba pentagramas de obras sinfónicas. Algunas eran rarísimas. Y podía ejecutar una sinfonía completa con solo 9 copas de agua. Un día que la niña visitó la tienda, conversaron sobre pianolas. Después ella le susurró algo al oído y al día siguiente el hombre subió al barco en compañía de sus pertenencias más queridas. La niña conoció al vigía cuando éste trabajaba de bibliotecario ambulante en una plaza pública. Intercambiaba libros con los paseantes. Cuando tocó el turno de hacerlo con la niña, descubrieron que ambos apreciaban las historias de seres inmortales. La niña le susurró algo al oído y el hombre le mostró su colección de catalejos extraordinarios con los que podía leer cualquier clase de libros, aun aquellos escritos al revés o tallados en el cascarón de un huevo. El bibliotecario se mudó al barco 3 días después y vaya que disfrutaba realizar su nuevo trabajo. Desde la torre de vigilancia del navío tenía una visión ilimitada del paisaje oceánico, aunque a veces pasaba grandes sustos creyendo ver cosas de esas que acostumbraba a leer en los libros. Sentarse en la mesa a comer con los elegantes era toda una aventura. Te preguntarías cómo podían navegar juntos siendo tan diferentes. Algo más grande que su lugar de nacimiento, su religión, su origen o su dentadura los unía. Todos, absolutamente todos a bordo eran coleccionistas. Y los que comparten aficiones se respetan entre sí. El barco se había convertido en un continente y cada uno de ellos en un país. La niña les había prometido al oído llevarlos a navegar por las aguas del mundo, incluidas las que los mares recónditos dentro de los océanos conocidos, incluidas las de los mares recónditos dentro de los océanos conocidos, ayudarlos a recolectar esos objetos que tanto apreciaban y cuyos dueños actuales tenían olvidados desde hacía mucho tiempo. Lo único que la niña les había pedido a cambio era que le cumplieran un capricho al día. Ninguno de los reclutados puso objeción. Ellos habían sido niños alguna vez. Dice la sabiduría popular que todo coleccionista es un adulto que se pasa la vida tratando de recuperar un instante de su infancia. Y quizá eso sea cierto. Cada uno de los elegantes tenía un momento especial del día en el que le gustaba encerrarse en su camarote a contemplar los ejemplares que integraban su colección. Así las cosas, el abracadabra navegaba cargado de telas, utensilios de cocina, lupas, sinfonolas, papeles, jabones, gatos, semillas y personajes imaginarios que los elegantes tomaban con delicadeza de los barcos vecinos. El temor que despertaban en los marineros de los otros navíos poco tenía que ver con la desaparición de unos cuantos objetos. Lo que realmente asustaba a las mujeres y hombres de mar más valientes era saber que su barco había subido un grupo de forasteros que nadie había visto. Eso significaba que los elegantes no eran ánimas que vagaban por los océanos, sino verdaderos espectros de carne y hueso. ¿Qué podría ser más estremecedor que eso? Y bueno, pues este cuento. Hasta aquí te voy a dejar esta parte de este libro de los elegantes, La niña y el huevo de chocolate. No nos han dicho qué pasa con el huevo de chocolate, qué es eso, qué quieren, qué es el huevo de chocolate, dónde lo van a encontrar, qué es un huevo Kinder o qué, no sabemos. Pero si quieres saber más de la historia, acércate a la biblioteca del Centro Social Ayud. Ayuk y pide justamente este libro, Los elegantes, la niña y el huevo de chocolate, para que te enteres qué es lo que sucede con todos estos personajes. Ok, ahora sí. Tienes que sacar 5 sobre 5. Corría el aire, corría del mar al puerto, y un barco azul navegaba en el mar abierto. Y un capitán que era chico como tus dedos mandaba el barco, mandaba con solo un gesto. Crecía el barco, crecía llegando al puerto, y el capitán ordenaba sus marineros, y todos que eran chiquitos como tus dedos habían crecido, todos llegando al puerto. Cantaban, todos cantaban, porque todo lo que chico se ve de lejos llega a ser grande. De cerca, barco en el puerto, pues el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que te compartimos el día de hoy, este refrán dice: en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué se te ocurre que puede ser esto de en boca cerrada no entran moscas? A ver, chicos, este refrán, en boca cerrada no entran moscas, ¿qué se les ocurre que puede significar en boca cerrada no entran moscas? Cuando eres callado, no, como que no tienes muchos problemas porque no te metes con las demás personas. Que cuando no dices cosas que no son verdad, no hay problemas o algo así. ¿Cuándo qué? No dices la verdad o no dices cosas que no fueron, no hay problemas. Ah, bueno, sí tiene algo que ver con esto que dicen, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que es mejor mantenernos callados, ¿no? Que decir cosas, como dicen ellos, que te metan en problemas, ¿no? Que donde metas la pata, decimos, ¿no? Así que es mejor en muchas ocasiones mantenernos callados, y hay que saber cuándo, aunque tengamos las palabras en la boca porque queremos decir algo, lo mejor para mantener las cosas bien, habría que mantenernos callados. Bueno, allí te dejo con ese refrán. Thank you. hoy dice: en una cajita amarilla tengo un gusano sin hueso. Aquel que lo adivine, le doy un taco de queso. A ver, ¿qué dicen que es? En una cajita amarilla tengo un gusano sin hueso. Aquel que lo adivine, le doy un taco de queso. No. En una cajita amarilla tengo un gusano sin hueso. Aquel que lo adivine, le doy un taco de queso. ¿Un plátano? ¡Ajá! ¡Un plátano! ¡Muy bien, Mayra! ¡Ahí está! ¡Un plátano! El otro día al comer una banana, no sé por qué se me ocurrió que alguien tuvo que trabajar muy duro para que la disfrute yo. Tanto trabajar en las plantaciones bajo el sol abrasador, para que en un 2x3 la pele y de una vez me deleite con su sabor. Ay, si me pongo a pensar todo lo que hubo que sudar, cuántos tuvieron que trabajar para que llegue a mí. Hubo que limpiar el terreno, ararlo, ararlo, sembrarlo, sembrarlo, regarlo, regarlo, abonarlo, abonarlo, cosecharlo, cosecharlo, transportar los plátanos para venderlos. Conviene siempre apreciar que esta tarea singular demanda tiempo y labor, pero vale la pena. Qué rico plátano. Que uno hace y nadie ve, pues aunque pasen tan inadvertidas, hay que planificarlas bien, como los alimentos, la ropa que vestimos, los artefactos del hogar, tirando de un cordón o apretando un botón, los hacemos funcionar. Ay, si me pongo a pensar todo lo que hubo que intentar, cuántos tuvieron que trabajar a fin de ayudarnos a vivir. Hubo que idearlo, idearlo, planearlo, planearlo, estudiarlo, estudiarlo, probarlo, probarlo, con intentos, con intentos, y fracasos, perfeccionarlo y por fin lograrlo. Conviene siempre apreciar esta tarea singular demanda tiempo y labor, pero vale la pena. Qué rico plátano. Sí, conviene siempre apreciar que esta tarea singular demanda tiempo y labor, pero vale la pena. Vale la pena. Qué rico plátano. Del libro Sol de los Amigos de María Baranda te comparto este poema que dice: recado de caracol a perro. Quiero escribirte a ti, perro, que corres y ladras arriba de mi casa, y yo que estoy solo entre la hierba, escucho tu ladrido y pienso que tú eres para mí todo, todo el universo. ¿Se puede meter a ti? Pues yo supongo que sí. O sea, no sé. Niños, ¿quién me puede ayudar a cantar la canción del caracol? ¡Yo! Necesito que ustedes sean el eco. Un caracol, ol, ol, que vivía en lol, ol, ol, quería él más días de sol, ol, ol, su amigo Abel, él le dijo a él, si quieres sol, ol, ol, viaja a Brasil, il, el caracol, ol, ol, hoy toma sol, ol, ol, y sus cachitos le muestra el sol, ol, ol, porque en Brasil, il, hay siempre sol, ol, ol, lo que precisa un caracol. Pero en Brasil, il, el caracol, ol, ol, vive soñando con su lolol, ol, ol, pero en Brasil, il, el caracol, ol, ol, vive soñando con su lolol, ol, ol, y ya en abril, il, vuelve al lolol, ol, ol, aunque le cueste tomar el sol, ol, ol, y ya en abril, il, vuelve al olol, ol, ol, aunque le cueste tomar el sol. Bueno, pues te seguimos invitando para que te acerques a la biblioteca del Centro Xelayuc. ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia de algún libro que decirnos así para dejarnos intrigados? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues no hay esta semana, así que bueno, pues allá en el Centro Xelayuc, bueno, pues puedes acercarte y tú descubrir tus propias historias de los libros que te gusten. Y decirte que, bueno, pues vamos a tener una próxima, muy próxima, donación que nos van a llegar los siguientes libros, donación de la Asociación Libros para Pueblos, que nos apoya y que, bueno, pues gracias a ellos también podemos tener esa cantidad de libros, ¿no? En un inicio, bueno, pues el Centro de Maestros 2009 nos donó, la Fundación Child Fund nos donó, las bibliotecas de los amigos nos donaron libros porque había muy poquitos, pero ahora, bueno, pues después, desde 2013, trabajamos también con Libros para Pueblos y ellos también cada año nos han donado libros. Hay muchísimos libros, la verdad es que no te va a alcanzar el tiempo para leer tantísimos, así que de una vez apresúrate para que te dé tiempo, ¿no? O sea, son más de 3,000 ejemplares y está muy bien. Y bueno, justamente, fíjate, este fin de semana era muy bonito que se estaban peleando por los libros porque querían leer. Yo quiero leer este, no, yo quiero leerlo, no, yo lo quiero. Todos se querían llevar, pues, como los mismos libros. Y es muy bonito porque al leer las reseñas, pues, les llamaban la atención de los libros, ¿no? Y eso estaba padre. Así que, bueno, acércate porque los libros te están esperando a ti. A ti y a ti, así que ojalá puedas ir y en la medida que vayas asistiendo más a la biblioteca, pues después te vamos a poder prestar los libros para que te lleves a casa, porque a veces, bueno, los libros son tan largos, ¿verdad?, que no los terminas en una sola leída. Daris está leyendo un libro que se llama Desperaux y es un libro muy largo, me dice que va en el capítulo 7, pues sí, porque es un libro largo, pero eso es hermoso, que lo vaya leyendo, ¿no?, y que les vaya interesado. Y también se vale que si el libro no te interesa, bueno, pues digas no, ahorita no, lo cierro y me pongo a leer otro. Ojalá puedas hacerlo. Bueno, que también queremos mandar felicitaciones a todas las personas que cumplen años en estos días y mandamos saludos a mi abuelita Cata, Catalina, que mañana cumple años. ¿Mm? Cumple 70. ¡Wow! Y a mi papá que cumple pasado mañana. también. Cumple 36. Ándale, pues felicidades para ellos, que la pasen muy bien, que reciban muchos, muchos regalos de la vida, ¿no? La vida nos da regalos a cada instante, así que ojalá, ojalá puedan la pasen mucho, muy, muy, pero muy bien. Y pues para todas aquellas personas que cumplen años también, o que festejan algo, conocen a alguien que cumpla años en estos días, ¿no? ¿No? Pues un amigo que no me escucha seguramente, aunque él está en la Ciudad de México, pero que cumple años mañana, ayer estaba Ricardo que cumple años mañana, y también pues va también las felicitaciones para él. Y bueno, también, no, estamos en marzo, ¿verdad? Pues para, pues qué bueno que recibimos ahora estos calores, ya entró la primavera, ya entró la época de calor, ojalá, ojalá que vayamos bien, que no esté tan dura la sequía, ¿verdad? Y bueno, pues justamente por eso también hay que ir cuidando el agua. Sabemos que por fortuna todavía hay agua acá en la sierra, pero hay que cuidarla, saberla cuidar, porque bueno, pues se raciona ya en esta época, cosa que no sucedía antes, pero ahora ya se raciona porque justamente, o sea, se tiene que repartir en tantas partes, ¿verdad? Y como reducen los niveles de agua por el calor, pues hay que cuidarla, utilizarla de la mejor manera y no regarla. Las plantas necesitan agua, hay que regarlas. Con un poco que las riegues, la verdad es que van a estar muy felices. Y te digo, allá yo he estado regando árboles frutales y antes, en esta época que no se regaban, no, pobrecitos, estaban bien secos, y ahora les echo agua, muy poca agua que voy juntando del agua que voy sacando de los trastes, que no tiene grasa ni jabón ni nada, sino cuando se enjuagan y eso la voy juntando, o cuando uno nada más se enjuaga las manos o algo así, se va juntando y con esa poquita agua les doy a los árboles, y es increíble cómo empiezan luego a agradecer, ¿no? A reaccionar, a sacar sus hojitas y ya sus mini frutitas que están por allí. Con esa poquita agua son tan agradecidos. Bueno, y ya cuando llega las lluvias, pues ya nos ayudan a terminar de regarlas, ¿no? Bueno, nos vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri a todos los que festejan algo. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Cielo, tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. un asteosauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Osauri, y bueno, nos decían que estaba escuchando música de violín y todo. Sí, y bueno, pues sí. A ver, Daris. Yo ahora pienso que como que estaba bailando. Estaba bailando una danza, creo que era una danza de abuelitos. De los negritos. La danza de los viejitos. Fíjate que yo al principio, como estaba haciendo así y estaba la música muy tranquila, pensé que estaba dormido, pero no, está bailando la danza de los viejitos. Bueno, pues ya vemos que ese Osabri le sigue gustando la música, la danza, todo. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Y queremos agradecer toda tu compañía al sintonizarnos, al estar aquí en estos domingos. Te seguimos invitando a que vengas al mercadito, a refrescarte por acá, venden también agüitas, ¿no? Comida. Si hoy dices, hoy no quiero hacer de comer, no queremos preparar comida en casa, bueno, pues también por acá se venden cosas ricas de aquí, justamente de la comunidad, ¿no? Cosas muy ricas, así que puedes comerlas con muy buenos sazones, así que ojalá puedas darte una vueltita o, bueno, pues venir a adquirir frutos y vegetales también de aquí. O, pues si no, pues aunque sea solamente a ver, también está buenísimo. Y también te invitamos a que algún día te vengas a dar una vuelta aquí a la planta alta del Palacio Municipal, a la cabina de la Radio Comunitaria Con Gana. Pues que te vaya muy bien, muchísimas gracias. También están aquí Mateo, Daris y Mayra, que se despiden de ustedes. Así que bueno, pues vamos a darle la palabra a ellos y a ellas. Mateo, bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Y también les digo que cuando vayan a hacer trabajo, así lo hagan con alegría, tranquilidad, y que si se van a esperar, primero respiren y ya después lo hacen. Y si hay algo que no les parece, expresar lo que ustedes piensan, y si a veces no les hacen caso, pues dejarlo y tenerlo en ustedes nada más. Y que pues que trabajen con alegría, con paciencia, y que todo es posible. Muchas gracias, Daris. May, ¿te quieres despedir de la gente? Gracias por ver el programa. Muchas gracias. Y adiós. Gracias. Matt. Que se la pasen muy bien esta semana antes de las vacaciones. ¿Ya van a salir? ¿Cuándo van a salir de vacaciones? Como por el 15, no sé, más o menos. Bueno, disfruten antes de vacaciones. Sí, antes de vacaciones, y échenle ganas en la escuela. Sí, ¿a dónde se van a ir de vacaciones? A ver, chicos. El 15 dice por allí, 14, ¿no? ¿No? Y a veces bueno, sí. Pues, yo solo le doy cuidado a mis pollos y le cuido a mi hermano. Ah, muy bien. Pero también salir al rancho está bien, también es parte de, hice un paseo en bicicleta, también es parte de la vacación, ¿no? Así que está buenísimo. Exacto. Piño, lo hago, le dejo, hago lo que yo quiero, le dejo otro poquito para las demás vacaciones, uh-huh. Porque a veces me aburro. Pues sí, pues vacaciones, vacaciones, así que uno va ahí poniendo las cosas poco a poquito para que para resolverlas, así que bueno, pues que tengan, bueno, todavía no salimos de vacaciones, pero bueno, pronto, o tamales. Sí, hasta incluso, chicos, de verdad, irse a caminar en las veredas de por aquí son muy, muy bonitas, hacia el río Chintete es muy bonito, así que esa también es parte de la vacación, ¿no? Bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, que les vaya muy bien, y te vamos a dejar con esta canción que se llama justamente El Abrazo. 12 abrazos al día son excelentes para pasarla muy bien, estar en bienestar. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. Tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria con ANA. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Mateo, Daris y Dani y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Bueno, solo hay que dividirnos la mitad y lo llevamos acá. Muy mismo gustó. 102.1 FM. Raya con Canana. Me engañas, guau, dices Junín, pues me casas.